mira. Y cuando ya estaba dentro, que volteó y ella me mira. Y cuando ya estaba dentro, que volteó y ella me mira. Y cuando ya estaba dentro, que me mira, casi mira. Hacía señas para que yo la invitara. Casi mira, me hacía señas para que yo la invitara. A bailar toda la noche y parte de madrugada. A bailar toda la noche y parte de madrugada. A bailar toda la noche y el cuerpo lo que aguantara. Los defectos que ella tiene yo se los digo enseguida. Que chaparra, prieta y bizca y cojea cuando camina. Con un ojo está mirando y con el otro casi mira. ¡Arre, machos! Nos pusimos a bailar sin que nada me importara. Nos pusimos a bailar sin que nada me importara. Cuando estaba en lo bueno, la indina se jaloneaba. Y cuando estaba en lo bueno, la indina se jaloneaba. Pues tenía una pata coja y casi mira, se ladeaba. Los defectos que ella tiene, yo se los digo enseguida. Que chaparra, prieta y bizca, y cojea cuando camina. Con un ojo está mirando y con el otro casi mira. Chaparra, prieta y bizca, y cojea cuando camina. Con un ojo está mirando y